meritorio, alma de altas empresas, vivir por hermanos, odian y apresan, baladí es pensarlo, pues el sabio no elija la Santísima Trinidad. Sus pasos rige, y oh arcano, en su oscura vigilia, de mundos eternos leer sus escrites. Hadas y musas, valquirias y ángeles, abrazan nocturnas sus épicos mitos. Así se susurra el secreto primero, el fuego que Homero sopló en sus cantares, la luz que Hamilton cegó con su verbo, su paraíso perdido, migido en altares. Vincit qui patitur, clamaban los sabios, pues vence quien sufre lo mismo que aquel que sigue el sendero de arduos quebrantos, pues solo quien sufre conquista su bien. Los héroes sublimes son los del saber, que en alcázares etéreos fraguan mundos, sabios que con denuedo saben panecer en tu carta en sus batallas al escravindo, pues orde el alma en su fuego eternal, más de las llanos se alzan monumentos, glorias que alcanzan los cielos abiertos. Allá vuelven cada noche en sueños a educar constelaciones rendidas tras batallas de las que son dueños, a morir sin resentir bajas heridas. Al alba despiertan su brillo olvidado, retoman la senda de un mundo callado, dioses que encarnan para ser mendigos, importando a lo humano su divino brillo.